vida. Yo nunca te he olvidado y espero que algún día vuelvas de nuevo a mi lado. Y espero que algún día vuelvas de nuevo a mi lado. Desde el día en que te fuiste, yo no hago más que llorar. Si no volviera a mi lado, de pena yo moriría, porque yo mucho la quiero y nunca la olvidaría. Amor mío, lo mucho que te he querido, porque el amor que yo siento destroza mi pecho herido. Por eso yo no te olvido, aunque de pena yo muera. De mi vida, regresa pronto a mi lado, porque el amor que yo siento es grande y desesperado, porque el amor que yo siento es grande y desesperado. En que te fuiste, yo no hago más que llorar. Si no volviera a mi lado, de pena yo moriría, porque yo mucho la quiero.